Bienvenidos a un nuevo jukebox de la órbita de Endor. En este programa nos vamos a ocupar de los lodes de los programas de la órbita de Endor correspondiente al mes de febrero de 2016. Ya sabéis la musiquita que corresponde a los programas de este mes, que os vamos a poner aquí en este jukebox de la órbita de Endor para que podáis nutriros, para que podáis complementar los programas de LODE. Y vamos a ponernos las músicas correspondientes a esos temas que han tratado nuestro compañero, nuestro jefe Antonio Runa, con nuestros compañeros en los programas de la órbita de Endor correspondiente a este mes de febrero. ¡Y comenzamos! ¡Comenzamos fuerte! ¡Comenzamos! En todo lo alto, con una garra, con una fuerza inusitada, porque comenzamos con la película Creed, que se trató en el programa 23 de esta sexta temporada de la órbita de Endor. Creed, la leyenda de Rocky. Creed, en el que, ya sabéis, el hijo de Apollo Creed, de aquel primer boxeador al que se enfrentaba Rocky, que tanto cariño le tenemos, por todo lo sucedido después en la saga, ¿no? Por cómo acabó maltrecho en un combate y con toda esa amistad que llevaba con Rocky, pues es un personaje que nos es muy, muy, muy entrañable y al que adoramos y al que queremos mucho. Y claro, aquí tiraban de su hijo, su hijo bastardo, Al que consiguen en la película también que les tengamos muchísimo cariño, porque Creed acaba siendo un peliculón. Una película que a priori le teníamos mucho miedo y que parecía que no iba a convencer, pero que nos ha arrebatado el triunfo, y nos ha noqueado, nos ha dejado KO total. Y al final hemos quedado todos encantadísimos con esta película. Pues acompañando a nuestro jefe Antonio Runa estuvieron por el programa de Creed Rafa Martínez, el coronel Kurz, Antonio Monfort y Paco Garrido, cada uno en una esquina, porque eran cuatro, así que cada uno en una esquina, y Antonio Runa poniendo allí firmes, haciendo de juez en el medio del cuadrilátero, aprovechando el micrófono que baja del techo para presentarnos el programa 23 de la Ruta Dentro. Curiosamente, la música de la película, el score compuesto para la película, es de Ludwig Göransson. Göransson, que es conocido como Ludovín, o sea, que le podemos llamar Ludovín, así entre los amigos y la familia le llaman Ludovín. Bueno, pues este jovenzuelo, porque es que ha nacido en el 84, o sea, que tiene, tiene 31 añitos el hombre, 31, 32 años. Así que jovencito, pero se marca aquí una pedazo de banda sonora, Además es el segundo compositor que le entra a la saga, porque prácticamente todas las películas, salvo la cuarta, ha tenido un mismo compositor, a Bill Conti. Bill Conti, que además es el creador de ese fantástico tema que todos recordamos, el Gonna Fly Now, el tema de Rocky. O sea, sonar esas notas musicales y ya nos subimos al cuadrilátero con Rocky, allí nos ponemos los guantes y nos le damos a puñetazos. Pues Bill Conti ha sido el compositor de prácticamente toda la banda sonora, salvo la cuarta, que fue Vincent Dicola. Pero aquí entra un nuevo compositor para la saga Rocky, Ludwig Göransson. Y es la segunda colaboración entre Ludovín Göransson, el compositor, y el director Ryan Coogler, que la verdad que Ryan Coogler nos impresiona, con esos combates, con ese primer combate rodado en plano secuencia que nos dejó ahí impactado. Y Ludwig Göransson consigue hacer con la banda sonora lo mismo que ocurre con la película. Una película que nos ha encantado a todos, pero que homenajea perfectamente y que encaja perfectamente con las películas anteriores, con la saga. Y estamos todos encantados de eso. Y con la música, pues se consigue lo mismo. Se adaptan los temas clásicos, se les da un aire nuevo, se homenajean creando temas nuevos, similares, no similares, pero con ese aire que nos recuerda a esos temas clásicos y por tanto no dejan de ser temas muy potentes como eran aquellos de las películas originales y de la primera de Rocky, y se aprovecha muy bien de la herencia para darnos una pedazo de banda sonora orquestada por 100 músicos, interpretada por 100 músicos y un coro de 24 personas en los estudios Warner Bros. Una banda sonora que la verdad que nos ha gustado mucho, sobre todo más a mí en los temas más basados en la banda sonora original, quizás porque como me suenan más al oído, pues me gustan más, ¿no? Me recuerdan más a la saga original y me gustan más, pero que es una banda sonora con mucha épica, ¿eh? Con mucha épica. Y el primer tema que vamos a escuchar es el leitmotiv de Adonis, el tema de Adonis, ya sabéis, el hijo bastardo de Creed, Adonis, que luego terminará adoptando el nombre de su padre, pero que primero reniega de él, porque al fin y al cabo la película tiene un trasfondo shakespeariano, ¿no? Tiene una historia con ese trasfondo shakespeariano del padre que murió y el fantasma que está ahí encima de Adonis, y bueno, tiene ese aire, este aire así shakespeariano, que está muy bien porque tiene varias lecturas, ¿no? Bueno, tampoco me quiero meter aquí en analizar la película, que ya para eso estuvieron nuestros compañeros en la órbita de Endor y yo mandé ahí un mensajito introductorio, así que os escucháis el programa. Así que vamos con la música, una música cargada de épica, un tema, el de Adonis, con más cuerda y un poquito menos metal, aunque también tiene metal. Y si os fijáis, tiene una curiosidad que a mí me gusta muchísimo, porque tiene una percusión que es casi inapreciable, pero que está constantemente, una percusión que así como muy grave, que suena como los puñetazos de los guantes de boxeo, ¿no? Con ese ruido característico, ese puf, así de los guantes de boxeo golpeando, que además, si os fijáis, tampoco es exactamente rítmica, siempre igual, o sea, que es como si estaríamos escuchando esta música durante un combate, o sea, los bajos funcionan como los puños, está sensacional, la verdad, que a mí me ha gustado muchísimo. Evoluciona además muy bien la banda sonora con el personaje, pues hay momentos en que son, sobre todo la introducción, pues son más light, más suavecitos, más melancólicos, y poquito a poco va cogiendo garra, como lo va haciendo Adonis, ¿no? Y poco a poco van entrando esos metales más fuertes y le va dando esa épica y esa potencia, y termina por todo lo alto, por todo lo alto. Entonces, es un tema que tiene mucho, mucho aire a la saga clásica, pero también con aires nuevos, también, porque mete esa percusión nueva, quita esos aires funky, las de la época de Rocky, y le da ese aire nuevo y potente. Ya veréis, mira, escuchar el tema de Adonis y ya veréis cómo lo vais a disfrutar. Thank you. como podéis ver, es súper heredero de toda la música compuesta para Rocky. Esto suena a Rocky por todos los lados. Bueno, dos CDs han sido los que se han editado, uno con el score y otro con el soundtrack. El score, que es el que estamos escuchando ahora, totalmente instrumental. Incluso hay temas que se repiten, porque ya veremos luego los de Bianca. Los temas de la novia Adonis, ya sabéis que como era es músico en la película, pues hace unos temas así muy extraños. Luego los escuchamos. Vamos a centrarnos ahora un poquito más en el score. Luego vamos con Bianca. Pero esos temas se repiten con voz en el soundtrack, en el CD del soundtrack, y sin voz, solamente la música en el CD del score. Pero bueno, vamos a seguir por este hilo que íbamos muy bien. Habíamos empezado con el tema Adonis, que está... Vamos, tiene esos aires de Rocky, pero el tema que más reconocible vamos a ver, vamos a sentir, vamos a palpar es el You Are Creed, que este sí que está basado... Vamos, es que prácticamente una variación del clásico, del Gonna Fly Now, el tema de Rocky que todos conocemos, el creado por Bill Conti para la primera película, que aquí con los arreglos que le hace, pues lo ralentiza ligeramente, le hace una nueva adaptación musical, orquestal, le quita el aire funky que tiene en la primera película, ¿no? Ese funky que mola, ¿no? Que le da mucha caña también y lo hace como... más actual, pero más actual orquestado, ¿no? Le da una esencia así de Rocky, o sea, mantiene la esencia, pero le da una orquestación que lo hace muchísimo más épico, eliminando todos esos rasgos setenteros que tiene el tema original, que también está muy bien, pero lo actualiza, ¿no? Lo actualiza, lo trae a nuestra época, que es básicamente lo que hace la película, ¿no? Actualizar y traer a nuestra época el mito y las películas de Rocky y las adapta a la perfección. Bueno, pues la música le acompaña. Y vamos a ver aquí el Gonna Fly Now, la variación que hace Ludovic Göransson y que titula, porque también le cambia el título, mantiene la base, le cambia todo el resto del tema y cambia el título y lo titula You're a Creed. Mueren gatos, pobre gatito. ¡Ay, qué garra tiene esto! ¡Qué garra! Y además cómo utiliza elementos del boxeo. Como hemos dicho en el tema de Adonis, que utilizaba esos golpes de guantes de boxeo casi como bajos, ¿no? Como sonido de bajo ahí, que sonaba muy a eso. Aquí utiliza la campana. La campana que da entrada a los asaltos, ¿no? Cuando sale la señorita, justo después de salir la señorita ahí anunciando el siguiente asalto con el cartelito, ¿no? El numerito. Después entra la campana y cómo la utiliza aquí en el tema You Are I Creed. Qué bien. Pero bueno, vamos a cerrar el score, porque, a ver, quieras que no, todo está muy basado, como veis, en el rock original. Todo tiene ese cierto aire muy actualizado, muy con mucha épica, con más orquestación, ¿no? Con esos ritmos así que le dan una épica especial. Bueno, pues vamos a cerrar con la suite de Creed, que ya sabemos, las suites finales de los créditos finales, pues que suelen englobar casi todas las músicas de la película, y entonces al final acaba siendo uno de los temas más representativos, donde mejor podemos comprender cuál es la música que se ha hecho para la película, ¿no? Aquí la verdad que lo he querido poner también porque es otra de, o sea, en este tema, en el Creed Suite, podemos ver otra de las características que hay en algunos de los temas de la banda sonora, que es que se utiliza la voz del propio Rocky Balboa, diálogos de la película que se incluyen en los temas, y bueno, al fin y al cabo vuelve a mezclar otra vez en el Creed Suite el aire clásico con algunos acordes que nos suenan a la banda sonora original de la película Rocky, y entonces nos ponemos muy emotivos y muy nostálgicos, ¿no? Pero los adapta también. Pues nada, vamos a escuchar el Creed Suite y vais a ver cómo es totalmente heredero de todo lo que hemos estado hablando. Es que la película es así, la película es heredera de, y sabe de dónde viene y es muy fiel. Y por eso yo creo que por eso nos ha gustado tanto. Hay otras que rompen mucho más con lo anterior, que dicen, mira, aquí estoy, soy algo nuevo, y rompen con lo anterior. No, hay que saber romper, porque esto también rompe también. O sea, también es mucho más moderna. Mete luego hip hop y mete otras cosas más modernas y la actualiza, y casi es, podríamos decir, un inicio de otra nueva saga. En este caso, suponemos que ya se está hablando de que va a haber tres películas de Creed, que se queda haciendo trilogía. Pues eso, pero se palpa eso de que es un nuevo comienzo, ¿no? Igual que con la de Balboa, con la de Rocky Balboa, se veía que era un final. Este se ve que es un comienzo, pero sabe muy bien de dónde viene y es muy fiel a su herencia, y eso nos encanta. Bueno, vamos a escuchar el Creed Suite. Ready. está clarísimo cuál es el leitmotiv de Creed, ¿eh? O sea, esas cuatro notas, ese tiririri, esas notas que aparecen en un montón de temas de la banda sonora, en todos los temas relacionados, ahí está el leitmotiv de Creed, el tema de Creed, igual que Rocky tenía el suyo, ahora este nuevo Creed, este nuevo Adonis, pues tiene su propio tema, tiene su propio tema y lo podemos oír en un montón de temas de la banda sonora. Pero pasando a otro punto de la banda sonora, porque la banda sonora se compone del score, se compone del soundtrack y se compone de las canciones de Bianca. Tres son las canciones que podemos escuchar tanto en el score como en el soundtrack. Como hemos dicho antes, en el score están exclusivamente instrumentales y en el soundtrack las tenemos con voz. Nosotros vamos a ponerlas de voz porque las instrumentales son un poquito más duritas de escuchar. Porque la novia está de Adonis, hace unos temas un poquito extraños, ya sabemos. Tessa Thompson, que es la actriz que interpreta a Bianca y que interpreta también los temas, unos temas extraños, hipnóticos, que la voz, la verdad, que le acompaña muy bien, porque la música solo queda un poco extraña, queda una mezcla ahí entre electrónica con coros, con golpes de batería, electrónica, todo un poco extraño, psicodélico, pero hipnótico también. Con la voz, la verdad que el tema queda muchísimo mejor, ¿no? Le acompaña muy bien. Es la propia actriz, la que además entró muy temprano en el proyecto y precisamente entró temprano para componer la música junto a Ludwig Göransson, que se fueron a unos estudios a Los Ángeles y allí estuvieron 2 semanas prácticamente claustrados en los estudios y compusieron estos 3 temas casi juntitos, nos apoyaban unos a un... el compositor se apoyaba en la actriz cantante se apoyaba en el compositor poniendo letras y ayudándose mutuamente y compusieron estos 3 temas, del que solo vamos a escuchar uno, porque bueno, no es que sean parecidos, pero es una música así extraña, con uno yo creo que ya es representativo de lo que hace aquí Ludovín con estos temas de Bianca, que son majetes porque luego se han utilizado en publicidad, en campañas de publicidad y en otras cosas, o sea, que son muy hipnóticos. Bueno, y que no he dicho el título, el tema que vamos a escuchar del personaje de Bianca, la actriz Tessa Thompson, es el tema de Grip. El tema de Grip, que va a ser el representativo de la música que hacía esta persona, este personaje en la película. Tema Grip. Psicodélico al máximo, ¿eh? Psicodélico, extraño, hipnótico, pero raruno. A mí la verdad que no me hace mucha gracia esta música que le vamos a hacer. Muy, muy hipster para mí esto. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar en temas que me molan más, aunque tampoco es que sea mi estilo de músico, pero vamos a entrar en el soundtrack, que en este caso, claro, Rocky actualizado a nuestros días, a nuestro tiempo, ¿qué es lo que se va a escuchar ahí en el barrio, qué se va a escuchar ahí en el Filadelfia? Pues hip hop, rap, ya rap, la música característica del hip hop, ¿no? Bueno, a ver, hip hop engloba mucho más que el rap, ¿no? Porque es un, digamos que el hip hop, la diferencia entre el hip hop y el rap es que el hip hop, digamos que es el estilo artístico que engloba música, engloba arte de todo tipo, la pintura que sería el graffiti, bueno, muchos estilos artísticos englobados todos en el hip hop, que es el estilo, y el rap es una parte musical del hip hop, ¿no? Es digamos que el estilo musical dentro del arte del hip hop, pero el hip hop también puede englobar más, porque el rap siempre tiene que ser cantado, pero el hip hop no tiene por qué tener voz, pueden ser también temas instrumentales solamente. Y bueno, pues eso, y luego pues en el baile estaría el breakdance, que sería el baile del hip hop, ¿no? De este estilo. Pero bueno, que nos metemos aquí a filosofar entre el hip hop y el rap. El problema está en canales como MTV y en revistas como Rolling Stone, que lo confunden todo un poco, o que intentan separarnos el hip hop y el rap como si fueran cosas diferentes, y no lo son, simplemente una engloba a la otra, ¿no? El hip hop es mucho más amplio que el rap. Pero bueno, que me pierdo. Vamos a escuchar aquí los temas referentes a Creed, la leyenda de Rocky, que es lo que nos interesa. Pero vamos a empezar por Future, el artista del hip hop Future, cantante y creador de la letra de Last Breath, que es el primer tema que vamos a escuchar, que la base musical precisamente está hecha por el propio creador de la banda sonora, Ludwig Göransson, sobre el tema Gonna Fly Now, el tema clásico de Rocky, el Gonna Fly Now, conocido por todos nosotros, que lo mezcla y lo remezcla y comienza a sonar las notas clásicas del Gonna Fly Now y empiezan a adaptarse, a meterle ahí los ritmos raperos, ritmos de hip hop, y lo mezcla muy bien con lo clásico y lo moderno de una forma muy convincente que nos gusta mucho y que encaja muy bien con la película, encaja perfectamente con la película. Y en la letra ocurre lo mismo, en la letra Future nos hace exactamente lo mismo y mezcla lo nuevo y lo viejo, lo real y lo ficticio, y nos habla, por ejemplo, de la potencia de la pegada de Tyson, que vamos, era un mastodonte, y aunque decían que tenían los brazos cortos, cuando llegaba te tumbaba, y como te llegase un golpe de Tyson estabas perdido, porque lo bueno de Tyson es que te hacía un KO en los primeros asaltos. Era la leche el tío, ¿no? menudo brutote, Dios mío, tenía unos brazos que parecían hogazas de pan, no barrapan, hogaza. Bueno, y luego también habla pues, de lo frío, lo técnico de Balboa, comparándolo, ¿no? Ahí mezcla lo ficticio y lo real. Bueno, que yo me pierdo aquí, me pierdo con nuestros compañeros Rafa y Kurt hablando de boxeo, y yo no es que entienda mucho, me gusta, he visto combates, pero no soy un gran entendido en boxeo. Pero bueno, ay, que me pierdo. Venga, vamos a escuchar qué es lo que queremos aquí, escuchar musiquita. Vamos a escuchar Let's Breathe de Future. I was so hard-headed at first. My grandma didn't even believe in me. I kept going though. All I can say is I told you. Jewelry at the bank down the vault. You should have never doubted me. I'ma work to my last breath. I'ma hustle to my last breath. Yeah, yeah. Yeah, you should have never doubted me. The pain and the struggle followed me. My daddy never been that bothered me. And these cold streets made a man of me. Knew a time it'll come, they doubt me. Had to keep them OGs around me. Keep a young homie grounded. You never know where your motivation will come from. We do the most with these bras and pops undone. They try to push you aside, you gotta fight some. I had a line on the thigh, and now we buy guns. I want that number one spot, I'm like Icon. I got that beast in my eyes, I'm like Tyson. With my heart and my drive, I know I'm righteous. Keep some ice on me, rocky like bad boy. Once you win, you gon' want more. Set a tree and need an encore. I was down on my last when I found myself. I be a fighter to the end, to my last breath. I got angels all around me, yeah. I got love all around me, yeah. I be a fighter to the end, to my last breath. I'ma hustle to my last breath. I got angels all around me, yeah. I got love all around me, yeah, yeah. I be a fighter to the end, to my last breath. I'ma hustle to my last breath. I came from them quarter waters. Every nigga in my gang unemployed. You fuck around, you must spawn a gang war. I got an old girl and a transporter. Steppin' is a habit, I got Zans on me. I'm riding in the flame, keep the fan on me. Catch me whippin' up Hussein with them bands on me. I'ma kill the competition and I'm playing for keeps. You see water dripping off me, then catch it. I turn nothing into something, now I'm living. You neglected me, you know you shouldn't have did that. They was counting out, you know you shouldn't have did that. You didn't recognize my drive, shouldn't have did that. Now I'm fighting every day, I won't get it back. I just wanna be the champ for the misfits and the one that was saying I couldn't do it. I got angels all around me, yeah, yeah. I got love all around me, yeah, yeah. I'll be a fighter to the end, to my last breath. I'ma hustle to my last breath. I got angels all around me, yeah, yeah. I got love all around me, yeah, yeah. I be a fighter to the end, to my last breath. I'ma hustle to my last breath. Who knew I would take it to a whole nother level? Who knew I would race it with the heart of a rebel? Shout out one checking for me, mama one checking for me. I hustle every day just so I can spend a check on you. You my dog to the end, I got so much respect for you. I watch you give up on me, but I never lost faith, did I? You didn't ever hold me down, and I bought a new safe tonight. Paper plates flushing in their rafe tonight. I'm built with a new reputation. Blood, sweat, and tears in my new foundation. Obama on my main line, I can run the nation. I got angels all around me, yeah, yeah. I got love all around me, yeah, yeah. I'll be a fighter to the end, to my last breath. I'ma hustle to my last breath. I got tears in my eyes. My dream's all I got and I'll die for it. If I love it with a passion, I'ma ride for it. Y vamos a cerrar con, bueno, ¿con qué? Pues con lo que vamos escuchando todo el rato, porque esta banda sonora, como ya hemos dicho, es heredera, y vamos a escuchar el último tema, que es totalmente heredero también de la banda sonora original y de lo que se hace en esta película, que es mezclar mucho. En este caso se mezcla el score, un tema de score creado por Ludwig Göransson con las letras de Mac Mill, que las interpreta junto a su compañero Jen Aiko. En este caso, además, eligió a Mac Mill por ser la voz de los versos raperos, la voz del rap en Filadelfia, y por eso se le eligió para que pusiera la letra a este tema, al tema que acompaña además la escena de las motos, la mítica escena que quiere ser sustitutiva de la más mítica escena de la saga de Rocky, que es la de las escaleras. En este caso, como es una especie de remake encubierto también, pues hay una semejanza entre las dos escenas, van colocadas en el mismo sitio y pretenden tener la misma emotividad, aunque yo creo que no lo consigue, porque la escena de las escaleras es muy mítica, está muy dentro de nuestro ser, y la verdad que superar esa escena es muy difícil. Pero bueno, la música, la verdad que le va muy bien, la acompaña muy bien, porque no deja de ser la banda sonora con estos ritmos raperos que entran de vez en cuando, estos versos y tal, que le va muy bien, ¿no? El tema es Lord North Flying Sturgeon, que bueno, vale, con mi inglés, ya lo siento, es Lord North Flying Stranger, pero bueno, que mi inglés es muy malo, ya lo sé, yo mato muchos gatos, venga, perdonármelo, venga, voy a terminar con esto, me voy ya, después venimos con el siguiente programa, esta es la última canción de Creek, ale, adiós, me voy deprimido. Thank you. Dejamos ya la épica de Krieg y a estos hombres duros y aguerridos encima del ring. Nos quitamos los calzones, nos quitamos los guantes y nos ponemos las pieles, nos cargamos de calorías para soportar el frío del renacido. El renacido de Revenant. Que nos trajo la órbita de Endor en su capítulo 24 de esta sexta temporada, el Lode número 24, casi cuatro horitas, en el que Jaime Algulo, el coronel Kurz y Antonio Runa nos descubrieron un montón de cosas, no solo sobre la película, sino sobre la historia real del trampero Hugh Glass, que inspiró la película y que inspiró la novela, que a su vez inspira la película. Además, a mí me sorprendió, porque yo no conocía que esto era una historia real. Yo, además, ves la película y dices, pero a ver, estos hombres estaban hechos de otra pasta, ¿cómo conseguían aguantar todo eso? Casi te parece inverosímil. Y luego, cuando descubres que esto ocurrió de verdad, dices, pero Dios mío, hoy en día no soportamos aquí 2 grados bajo cero, ya estamos, nos estamos muriendo de frío, tiritando, y estos hombres ahí a 25, 30 grados bajo cero y sobreviven. Y se meten 300 kilómetros hechos una mierda después del ataque de un oso. Y es que ya no hacen hombres como los de antes, ¿eh? Los de antes sí que eran hombres de acero. Los de ahora somos hombres de pichiglar, porque vamos. No sé. Estamos muy, muy echados a perder. Una película que también tiene su cierta épica, como tenía Krieg. Y la verdad que a mí me sorprendió mucho que esto fuera una historia real, que ya se había tratado, como nos comentan nuestros compañeros, en una película del 71, El hombre de una tierra salvaje, con Richard Harris, que no me dieron ninguna ganas de ver. Me la vendieron muy mal. Bueno, tampoco pretendía venderlo a nuestros compañeros, sino que claro, nos dijeron que le había pasado muy mal el tiempo y pocas ganas me dieron de verla. Así que yo creo que no me voy a meter con ella. Y luego estaba la novela que inspiró al film, la película, escrita por Michael Punk, que bueno, ahí ya cada uno que haga lo que quiera. Jaime Angulo, que era el que se la había leído, bueno, nos dijo que era mejor la película, que tenía sus cosas. Así que yo me quedo con la película, que a mí la verdad me pareció una maravilla. Como ya hice una pequeña introducción para el programa, ahí pues tampoco voy a decir mucho. Siempre me gustó mucho, salvo la pretenciosidad de Iñárritu, que siempre tiene que salir ahí. Siempre tiene que decir, yo soy la hostia y hago unas películas de la leche, y tiene que demostrarlo en cada una de ellas. Pero a mí la película me parece maravillosa, me parece muy, muy potente, muy, muy fuerte, y me gustó un montón. Como curiosidad del programa, recuerdo mucho el tema que nos contó Kurz de los fusiles de chispa de pólvora, porque yo, curiosamente, he disparado con ese tipo de fusiles, que porque hice una figuración especial. Yo estuve en la batalla de Waterloo de sargento ahí llevando un batallón francés contra las tropas de Wellington en una película, y entonces como era figuración especial, nos vino un maestro armero, nos dio unas clases, teníamos que luchar, que disparar, llevábamos fusiles de chispa y nuestro saquito de pólvora, y claro, nosotros lo que nos metíamos era bala, pero metíamos la pólvora, como decía Kurz, nos metíamos bala, aunque realmente hay que meter una bolita de plomo normalmente, y luego un taco de fieltro, porque si no metes el taco de fieltro y luego todo eso lo aplastas con la varilla, si tú pones el rifle hacia abajo, la bola rodaría por el cañón y se caería. Entonces es muy importante meter un taquito de fieltro o algo, un poco de paja prensada y aplastada, algo que haga que no se te escape la bola si tú pones el rifle hacia abajo. Y luego una otra curiosidad de estos rifles es que no puedes apuntar con ellos. Porque claro, tú echas pólvora en el cañón, la bala, el fieltro, y luego echas pólvora en la cazueleta. Que en la cazueleta lo que tienes es una piedra, como un mechero, y cuando disparas, roza la piedra, tras, saca, le da una chispa, quema la pólvora de la cazueleta. Esa pólvora tiene un conducto abierto hacia el interior del cañón, la parte trasera, quema la pólvora del cañón que impulsa la bala, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando quemas la pólvora de la cazoleta, pues tienes que apartar la cara, porque está más o menos la cazoleta, te pilla a la altura del papo, a la altura de la cara, y te puedes abrasar toda la cara. Entonces, con estos rifles no se puede apuntar. Es imposible apuntar, porque lo que tienes que hacer es apuntar más o menos por donde vas a disparar, apartar la cara y meter gatillo, y ala, que vaya la bala donde le dé la puñetera gana. O sea, es imposible de apuntar, porque si intentas apuntar te vas a quemar la cara. Es una curiosidad de estos rifles que siempre me ha parecido así interesante. Bueno, vamos a lo que vamos, la banda sonora. La banda sonora de Ryuichi Sakamoto, que no está totalmente compuesta por él, pero prácticamente en su mayoría, quitando tres temitas o así, y una colaboración, porque claro, Sakamoto también tuvo su propia lucha durante la película, su lucha contra un cáncer de garganta que le apartó de la composición en el último momento, y tuvo que pedir colaboración al artista alemán electrónico Alban Otto y a otro músico, a Bruce Dresner. Pero bueno, a ver, Sakamoto la verdad que consigue equilibrar muy bien todos los temas y las colaboraciones, porque consigue un contraste bastante majo entre lo que es la música más acústica, más clásica, más las cuerdas clásicas y tal, con los elementos de sintetizador, con los elementos más modernos, y entonces le consigue dar una coherencia y una complejidad bastante maja a la banda sonora. Pero es una banda sonora que es prácticamente inaudible fuera de la película. O sea, es muy, muy, muy difícil de escucharla sin las imágenes a las que acompaña. Porque con las imágenes funciona muy bien, pero fuera de las imágenes son ruidos, son ambientes, son temas muy extraños que son difíciles de oír. A ver, ya sé, como comentó también en el programa, que la edición de sonido es una pasada. Y que los sonidos del bosque, los sonidos de la naturaleza, son los que de verdad, verdaderamente crean la atmósfera en la película. Entonces la música está metida muy por debajo, o cuando no oyes el bosque, cuando no oyes los ruidos de la naturaleza. Y claro, pasa bastante desapercibida, y como son fondos musicales, pues apenas los notas. Están en los momentos en que tienen que estar, pero en ningún momento tú aprecias ahí lo que es la banda sonora. Curiosamente, el CD se editó el 8 de enero y se espera una edición en vinilo. Para todos los amantes del vinilo, que nos lo soléis pedir: ¿cuándo sale vinilo? ¿Hay vinilo de esta banda sonora? Pues mira, va a salir la edición en vinilo en abril de 2016. O sea que dentro de un par de mesecitos la tenéis ahí mismo ya. Y el primer tema que vamos a escuchar va a ser el main tema, el tema principal de The Revenant, compuesto por Sakamoto. En este tema se juega con los instrumentos, como ya vais a comprobar, son como golpes sonoros, ¿no? El boom, boom, así, las cuerdas y la música como entrando, manteniendo ahí unos golpes sonoros, con un bajo independiente vibrando todo el rato, como si fuera el viento, porque con un poquito lo que intenta también recrear con la música es el propio ambiente del bosque de la película, recreado a base de instrumentos. Entonces siempre va a haber ahí el sonido de bajo, del viento, del aire, de la lluvia, y luego los golpes sonoros de los corazones y tal, que es con lo que juega, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, consigue una banda sonora un poquito abstracta y muy difícil de escuchar. Lo que vamos a hacer es poner cuatro temitas solamente, y alguno ni lo vamos a poner completo, porque aunque son cortos, son dificilitos, ¿eh? Este quizás es de los más audibles y de los más escuchables, entonces este sí que le vais a oír entero, pero los otros a ver qué es lo que hacemos, porque durita banda sonora, ¿eh? Bueno, vamos con el tema de Revenant, el tema principal de la película. Es una banda sonora compleja, difícil, que funciona bien lo que es en la película, pero que fuera la película, uff, es difícil, es difícil. Le pasa un poquito y además te recuerda así como un poquito a lo que hace Badalamenti para David Lynch, ¿no? Esos ambientes sonoros, esas atmósferas que acompañan muy bien a la película, que te crean, te meten ahí, te imbuyen de esa atmósfera, de ese ambiente, ¿no? Y que funcionan muy bien lo que es con las imágenes, pero que fuera de las imágenes, uff, son complicadas. Y este tema, ya he dicho que es de los más audibles, ¿no? El tema principal, porque ahora vamos a escuchar uno de los temas más valorados de la banda sonora, pero para mí también uno de los difíciles, como es el Killing Hawks. Killing Hawks, que es un ambiente, es un zumbido simulando el viento con esos golpes lentos de cuerda que, como en el tema principal, se mantienen durante toda la banda sonora, ¿no? La música va entrando como en golpes, boom, boom. Así como en golpes, ¿no? En golpes lentos, pausados, entonces es como bastante agresivo. Sobre todo este tema tiene una parte de pizzicato como con las uñas de los halcones, pues Killing Hawk, que es como matando halcón, o halcón que mata, o matando al halcón, o algo así, vamos. Es arañando, como las uñas de los halcones arañando, ahí un pichicato de las cuerdas, que es un efecto como muy violento, muy terrorífico, que además te pilla por sorpresa porque te está metiendo el tema con ese sonido así tan bajo, te está ahí metiendo en la atmósfera y de repente y da ahí un poquito de grimilla. Pero bueno, es el tema, un tema de Sakamoto también, que funciona muy bien, lo que digo, dentro de la película, y es que es un tema así, un poco mal rollero, pero que funciona muy bien, claro, ese es el tema, que la banda sonora funciona bien en la película. Bueno, bueno, a ver, os he puesto un poquito más, os he puesto un par de minutos por lo menos para que en el primer minuto entraseis en el ambiente, en esa especie de hipnosis con estos tonos graves en las que acabas entrando escuchando esta música, que como ya sé que me repito, que está muy vinculada a las imágenes, que verla fuera de las imágenes es complicado, como podéis comprobar. Pero bueno, la verdad que genera unos ambientes y unas atmósferas en las que también te imbuye, ¿no? Y te medio hipnotiza. Entonces, lo que ha hecho este tema, el Killing Hawk, es imbuirte en esa atmósfera para luego sacarte radicalmente de ellas con ese pichicato, esas cuerdas arañándolo, ¿no? Y entonces, esas sensaciones, esa impresión, quería que la sintierais, ¿no? Y ahora vamos con otro de los temas también bastante aclamados, que no es de Sakamoto, porque algún ejemplo tendríamos que poner, ¿no? De los otros compositores que participaron. Bryce Dresner, en este caso, que hizo tres temitas solamente para la banda sonora, que prácticamente toda entera es de Sakamoto, y luego el otro colaborador, Salva Noto, que colaboró en un temita, tampoco hizo mucho, tampoco hicieron mucho, pero bueno, Bryce Dresner sí que hizo tres temas. Además, Iñárritu quería contar con este compositor porque le había oído una pieza de un concierto que había compuesto para la Kronos Quartet, que un grupo en el que tocaba Dresner y tal. Entonces le gustó mucho Iñárritu, que flipa con estas cosas, ya sabemos, estos hombres onanistas mentales, les mola mogollón este tipo de rollos. Bueno, pues le gustó mucho y entonces quiso contar con Dresner. Y aquí la verdad que compone un tema con Imaginando Búfalos, este Imagine Buffalo. Compone un tema que es como una panorámica, es un tema que comienza despacio a medida que van entrando búfalos, en plano, esto es cuando descubren a los búfalos, ¿no? Entonces va entrando el tema y cuando van apareciendo todos los búfalos, el tema incrementa y eclosiona, y luego a la vez que se va perdiendo la panorámica, pues va bajando de intensidad y se aleja, ¿no? Entonces es prácticamente un tema que podríamos asemejarlo con una panorámica, ¿no? Es un tema también un poco complicado de escuchar y eso, pero bueno, vamos a intentar no ponerlo entero, sino poner ahí lo más representativo, poner por lo menos un minutito y medio así, y ya pasamos ya a lo que va a ser el último tema, ya cerramos de Revenant y la banda sonora de Revenant y pasamos al siguiente programa de La Órbita de Endor. Imaginando aquí al búfalo en esas llanuras nevadas, los búfalos que tanto daban en aquella época a los cazadores, sus pieles, su carne, y cómo terminaron acabando con ellos y masacrándolos a mansalva, vamos, pobres búfalos. Bueno, pues este Imaginando Búfalo que hemos escuchado, como veis, otro tema complicado. Es que además los temas como más audibles incluso son los de Sakamoto, o sea que los de Dresner todavía se hacen como más difíciles de escuchar. Y ahora ya para terminar ya con la banda sonora de The Revenant, vamos a poner el segundo tema de The Revenant, que curiosamente, El Renacido tiene dos temas principales. El primero que es el que hemos escuchado al inicio, ¿no? El primer tema que hemos escuchado, y este segundo tema de Revenant, que como ya os digo, si esto es lo de Sakamoto y estos temas que he puesto son los más audibles, imaginaros cómo será el resto de la banda sonora. Muy bonita en la película, pero vamos, editar esto como un CD aparte, uff, Es duro, es duro. Bueno, para los amantes de la música y de las bandas sonoras, seguro que lo disfrutarán, porque tiene su buena dosis de curiosidad. Es una banda sonora muy, muy interesante, así, con muy buena creación de ambientes. Yo, la verdad, que tengo bandas sonoras de Badalamenti que a mí me gustan, pero que también son complicadas de escuchar. Pero al que le gusta ponerse esto de fondo mientras lee, a veces te acompaña mucho mejor que otras bandas sonoras que igual tienen mucha más personalidad y que si tú estás leyendo tu libro y te pones una banda sonora de fondo, si tiene mucha presencia también te puede llegar a sacar de la lectura, ¿no? Y estas al final, como te crean ese ambiente y como de hipnosis, y si te lo pones con la lectura adecuada, la verdad que al final te acaban acompañando y te acaban ayudando en la lectura y en la creación de lo que en el imaginario tuyo de lo que tú estás leyendo. Entonces, también están bien, ¿eh? También están bien, pues, utilizarlas de esa forma. Yo ahí lo dejo, la podéis usar así. Bueno, vamos a escuchar ahora ya el segundo tema de The Revenant y el último que vamos a poner ya del Revenido, porque ya nos está reviniendo un poquito esto, que esto para escuchar en un programa de este estilo no es, pero bueno. Había que ponerlas. Habló en la órbita de Endor y como estamos haciendo estos jukebox para acompañar la audición de esos programas oficiales del ODE, pues cumplimos esa labor social. Ya la difícil banda sonora de El Renacido, que es complicada de escuchar sin las imágenes, y nos metemos en un nuevo LODE, en un nuevo capítulo de LODE, en este caso el 25 de esta sexta temporada. Episodio 25, en el que los compañeros nos hablaron de una película de John Wick y de un cómic de Black Sabbath. Black Sabbath, que, bueno, a ver, yo sé cómo lo conoció Antonio, porque estaba con él cuando lo conoció, y a mí, bueno, yo también lo conocí así, que todavía no me lo he leído, pero vamos, me pusieron las expectativas tan altas que me lo voy a leer. Es más, ya estoy terminando Alias, como prometí que me lo iba a leer, prometí que me iba a leer Alias ahí a Jessica Jones, y ya lo estoy prácticamente terminando, me quedan solamente los dos últimos tomos, y el siguiente con el que me voy a meter es con Black Sabbath, porque la verdad que tiene una pinta estupenda. Yo siempre le había echado el ojo, porque ahí en Viñetas del Atlántico le tienen mucho cariño a este cómic, y suelen poner ahí pues figuras a tamaño natural. Yo este año iba buscando el Hellboy, que me encanta, y Torpedo, pero los cambiaron de sitio, que normalmente los ponen en la entrada al kiosco, los cambiaron de sitio y no los pudimos encontrar, porque es que, vale, estuvieron en verano, pero verano no fue, estamos en Galicia y aquí no paró de llover toda la semana que estuvieron los pobres, y no pudimos salir prácticamente a ningún lado. Nos pasamos toda la semana jugando al Zombicide porque no había manera de ir a ningún sitio. Y pero bueno, ese día estuvo muy bien, lo pasamos muy bien con la quedada LODE ahí en Coruña, y además que descubrimos a Black Sabbath. Y yo ya le había echado el ojo, porque allí en Coruña le tienen mucho cariño, al ser así europeo, es un festival como más destinado a cómic europeo y tal. Entonces tiene mucho cariño. Yo le había echado un ojo a las viñetas y con eso de que están hechas en acuarela, pues los dibujos impactan mucho, llaman mucho la atención, son muy estéticos, muy plásticos. Y además, como ya se veía que de cine negro y tal, o sea, muy vinculado a la novela negra, al cine negro, porque ya le ves al gato allí siempre fumando, el humo y tal. Está muy chulo y vamos, va a ser el siguiente con el que me ponga, porque ya me estoy leyendo Alias, como os he dicho, que yo lo había prometido leerme Alias y ya lo estoy terminando, que solo me quedan dos tomitos. Bueno, pues eso, que Black Sun no tiene música. Black Sun no tiene música, la que tiene música es John Wick, y con eso es con la que le vamos a entrar ahora, con John Wick. De John Wick nos hablaron nuestros compañeros Rafa Bajis, Jaime Angulo, Alcón Maltés y Antonio Runa. Esta película estupenda, maravillosa, donde Keanu Reeves reparte hostias ahí a diestro y siniestro. Película dirigida por David Leitch y Chad Stahelski, dos directores que bueno, no han hecho nada, pero sí que venían con un bagaje ya muy amplio y muy grande del cine de acción, ¿no? Como especialistas. Vamos, así podemos ver las coreografías tan chulas que tiene John Wick. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que es en la música que es de Tyler Bates y Joel J. Richard, uno muy experto y otro muy novato. Tyler Bates, que ya lo conocemos todos porque ha hecho la música de Guardianes de la Galaxia, por ejemplo, que ha sido gran aclamado por esa banda sonora, la de 300, Watchmen, siempre vinculado mucho con la música electrónica, rockera también, así muy muy muy dinámica, muy cañera. Y un novato en esto de la música prácticamente, que es Joel J. Richard, que ha hecho solamente dos series, La amenaza Andrómeda de 2008 y la de Cuántico, que está ahora mismo en la Fox, creo que está. Bueno, yo no la he visto porque no se me da. Bueno, no, empecé a verla, vi dos capítulos y la dejé, la de Cuántico. Bueno, vamos a lo que vamos. John Wick. Bueno, que estos dos músicos, ¿por qué colaboraron juntos? Pues porque eran amigos desde hacía tiempo y quisieron colaborar. Tenían ahí ganas de hacer algún proyecto en común. La verdad es que fue el director Chad Stahelski y el productor David Leitch los que se acercaron a Bates para que escribiera la banda sonora, pero una vez que ya había terminado el rodaje, ya tenían la película ya finiquitada y se acercaron a él para que compusiera la música. Y entonces Bates pues tuvo la idea de trabajar con Richard, que ya lo habían hablado varias veces, y además lo consultó la banda sonora con Richard y dice que llegó ahí a la mesa con grandes ideas y que, a ver, la declaración exacta es: Joel llegó a la mesa con grandes ideas y una sensibilidad que era exactamente la que quería yo para la película y la que estaba yo sintiendo para la película, ¿no? Entonces ahí se metieron a componer esta banda sonora, con la que intentaron hacer una música, dicen ellos, divertida, cruda, agresiva y poco ortodoxa. Para eso principalmente lo que hacen es irse a dos estilos bastante diferenciados y que hay temas muy representativos de ellos en la banda sonora, que es el rock muy cañero, con guitarra eléctrica, batería ahí dando mucha caña, y la música electrónica y temas también como muy rítmicos de música electrónica. Y vamos a poner un ejemplo de cada del score para que veáis pues cómo va. Tampoco es que la banda sonora sea así muy, muy, muy estupenda y muy maravillosa, ni para escuchar fuera de las imágenes ni nada. O sea, funciona bien, es muy, muy a tono con la película, va muy acorde con la película, la acompaña muy bien, pero no tiene así tampoco una presencia que digamos muy característica, ni muy representativa, ni tiene ahí un tema principal que sea reconocible para la película. Bueno, vamos a empezar con la historia de Wick, el Story of Wick, que este tema nos rememora un poquito la esencia del personaje, su pasado, pues esos momentos del personaje que ha vivido, que tiene muchísima importancia la película, porque aunque es una película de acción del presente, los personajes están muy bien construidos precisamente por ese pasado que no se nos cuenta, pero que nos crea fascinación, porque esa leyenda que tiene John Wick, por la que todo el mundo le tiene esa veneración, ese terror, ese respeto, ¿no? Pues está acompañado ese pasado con esta melodía, con este tema que vamos a escuchar. Un tema electrónico, este va a ser más representativo de esa parte electrónica, también con golpes de guitarra, con un ritmo muy marcado, con punteo, sonidos, con percusión. Un tema que es muy fílmico y así como representativo del paso del tiempo, ¿no? De la vida pasada de John Wick. Bueno, a ver, este es el representativo de lo que ha hecho de música electrónica aquí Tyler Best y Joel J. Richard con la banda sonora. El tema de la historia de Wick. Después de este tema, de esta historia de Wick, que está más relacionado con la música electrónica, como ya he dicho, la banda sonora, el score, tiene dos estilos musicales, uno que es mucho más electrónico y otro que es mucho más rockero. Bueno, pues la historia de Wick, que funcione como representativo de la parte electrónica, y ahora vamos con el representativo de la parte rockera, de la parte ahí más cañera, que va a ser el tema Lure the Wolf, atraer al lobo, también compuesto por Tyler Bates y Joel J. Richard. Y este, como vais a comprobar, tiene una base rítmica muy potente, sobre todo basada en la batería, como tiene que ser un tema rockero de verdad. Está ahí con la batería muy fuerte, muy marcada, y luego la melodía pues está basada en un riff de guitarra eléctrica, como vais a ver, ahí la guitarra eléctrica súper cañera. Pero es un tema que evoluciona y termina desembocando también en un pequeño caos de música electrónica y de orquesta que nada tiene que ver con el inicio del tema. Pero vais a ver, esto es rock puro y es parte principal de la banda sonora de John Wick, del score compuesto, y varios temas tienen este estilo. Unos son electrónicos y otros son rockeros. En este caso va el representativo de lo más cañero, de lo más rock, a traer al lobo. Con estos dos temas que acabamos de escuchar, vamos a terminar lo que es la representación de los dos estilos utilizados en el score por Tyler Bass y por Joel J. Richard, como ya habéis visto, electrónico y rockero. Y vamos a pasar lo que es al soundtrack, a las canciones, que hay un montonazo de canciones en esta película. Algunas incluso, más de una y más de dos, compuestas por el propio Tyler Bates. Y la primera que vamos a poner como representación de Lake Castlevania, que este DJ pues ha puesto cuatro temas originales exclusivos para John Wick, para la película. Podemos escuchar estos temas electrónicos también incluidos en la banda sonora, en el LP de la banda sonora, que tiene 27 temas, un mogollón, es larga, una banda sonora extensa que mezcla el score y algunos de los temas, no todos, porque yo creo que por temas de derechos algunos no aparecen, pero bueno, hay una gran representación de todo lo que podemos escuchar en la película. En este caso, Lake Castlevania, también conocido como DJ Dylan Eiland, es su apodo, el Castlevania, que se lo puso él siendo DJ en Atlanta, donde se hizo famoso con remix de canciones conocidas, con sus mezclas y sus cosillas ahí de DJ. Pero bueno, no todo lo que hace son remix, también tiene temas originales como los de esta película, que además a él siempre ha dicho que lo que más le interesa y lo que más le gusta pues son las composiciones originales, que además las crea en su ordenador mientras va volando de sesión en sesión, ¿no? Mientras está en los aviones, pues aprovecha esos espacios de tiempo para componer en su ordenador estos temas totalmente electrónicos, vamos, de discoteca de hoy en día, de locales de hoy en día, de la noche, de los 2000 ya, de este nuevo milenio. Y la verdad que funciona con un equipo muy sencillito, básicamente utiliza un ordenador y dos platos y poca cosa más, o sea, es un DJ muy minimalista, no necesita una gran parafernalia para componer sus temas y para hacer sus composiciones y sus remix. Bueno, pues vamos a poner un tema representativo de los cuatro que hay en esta banda sonora, y vamos a poner pues el que a mí más me gusta. Tampoco es que esto sea, como podéis comprobar por lo que os estoy diciendo, tampoco es que esto sea la música que a mí más me llena ni más me acompaña. Hombre, la escucho así a veces, pero no es mi estilo favorito. Vamos a escuchar The Drawing, un tema, pues ya veréis, muy cañero, como todos los que están en esta película, que además pues acompañan muy bien las escenas de acción, porque este tipo de música va muy bien para este tipo de películas, ¿no? Para estas películas de acción como es John Wick, porque aunque tenga mucho trasfondo y tenga mucha historia, los personajes estén muy bien compuestos y haya un universo detrás que no se nos narra pero que se intuye, es una película de acción, y básicamente lo que aquí importa son las hostias y las coreografías y las hostias como panes, aunque es lo bueno que tiene la película John Wick, es que aporta algo más y tiene algo más que solo acción. Bueno, pues vamos con el tema de Drawing de Lake Castlevania. Y dejamos a DJ Dylan, de Castlevania, con esa música electrónica que, vamos, nos hace botar a todos y poner los ojos en blanco y empezar a pegar botes. Bueno, pues lo dejamos por algo completamente diferente, con algo que se sale totalmente del estilo de la película, pero que está incluida en la banda sonora y que está incluida en la película y en la banda sonora porque es el tema número 7 del álbum. Y, pero es que es una cosa que desentona totalmente porque estoy hablando de un blues, de Candy Shop Boys, los muchachos de la tienda de dulces nos interpretan aquí el Evil Man Blues, el blues del hombre malo. Vamos, es una banda que vemos que el blues corre por sus venas y por las mías. A mí me encanta. Yo ya ves que no soy mucho de música electrónica, pero el blues sí que me gusta, sí que me gusta mucho. Además, este estilo de blues clásico, vamos, el de toda la vida, el más básico, el de los acordes más básicos. En este caso se cambia la clásica armónica, se sustituye por el saxo de Matt Parker y el violín de Jesse Elder, y vamos a tener una voz solista de esas de blues, esas voces femeninas impresionantes. En este caso tenemos a Sofía Urista, integrantes todos ellos de Candy Shop Boys. Y esta melodía es curiosa porque está compuesta por el propio Tyler Bates y Joel J. Richard, que los compositores del score, ¿no? Que han compuesto varios de los temas que aparecen, de varias de las canciones que aparecen en la banda sonora, ¿eh? Como, por ejemplo, este mismo blues del hombre malo, Evil Man Blues. Este tema suena cuando John Wick entra en un pub, me parece, un club que tiene los asientos rojos de cuero y se entrevista allí con alguien y tal. Y está de fondo, vemos además a la misma banda sonando, ¿no? A la propia banda sonando y interpretando el Evil Man Blues, con el que vamos a terminar ya lo que es nuestro repaso de la banda sonora, tanto score como soundtrack de John Wick. Aquí va Evil Man Blues por The Candy Shop Boys, los muchachos de la tienda de dulces. You bothering me. I'm an evil man. Don't you bother with me. 'Cause I'll empty your pocket, fill you with misery. If you tell me good morning, I'll tell you that's a lie. If you say hello, baby, give you the evil eye. I'm an evil man. Don't you mess with me. 'Cause I'll empty your pocket, fill you with misery. I'm hungry and I'm thirsty. Got a king size appetite. To keep me satisfied, you have to feed me. Thank you. breakfast and champagne every night, a midnight snack for every other woman in my life. I'm a new book man, don't you bother with me. No, no, no, no, 'cause I'll empty your pocket. Tienes capaz de escuchar un blues y no ir siguiendo con el pie, con un dedo, moviendo la oreja, yo qué sé, moviendo una ceja. Algo hay que mover con el blues y con ese ritmo que nos lleva y que nos atrae y que nos transporta. Mira que me gustan a mí los blues, ¿eh? Ah, se sienten en la sangre, es algo que te llega muy dentro y que a ver, tiene relación también con el resto de la banda sonora, porque el blues es la base del rock, acelerado con otro ritmo, pero sin blues no hay rock and roll clásico, vamos, y luego el resto del rock, ¿no? Todo procede del blues, de este tipo de blues. Y como he dicho, compuesto por los propios compositores de la banda sonora para la película. Bueno, que con esto vamos a terminar. Terminamos John Wick, lo dejamos aquí y pasamos a otro programa de La Órbita de Endor. Que era broma, que no, Antonio, que no se me olvida el Killing Stranger de Marilyn Manson. Ya pensabas que se me había olvidado. Pues no, vamos a cerrar realmente todo este repaso al soundtrack, al score con el Killing Stranger de Marilyn Manson, que me lo dijiste ahí en el programa, como se le olvide, le corto los cataplines a Brandon Torso, vamos, no se le puede olvidar este tema. Bueno, pues se ha querido gastar una bromita, no se me ha olvidado, es un tema súper cañero, rockero, como tiene que ser cualquier temazo de Marilyn Manson. En este caso, curiosamente no aparece en el CD de la banda sonora, supongo que por temas de derechos, aunque realmente los derechos del tema los tiene el propio Marilyn Manson, porque es de la productora de Marilyn Manson, que es con la que produce sus discos, vamos. Este tema está en el álbum, además es el primer tema del noveno álbum de Marilyn Manson, El Emperador Pálido, álbum lanzado el 9 de enero de 2015, así que es un álbum muy reciente, bastante reciente. También curiosamente está compuesto por el propio Tyler Bates, porque Marilyn Manson y Tyler Bates son colegas, son amigos, por eso se me hace un poco raro que no aparezca en el CD de la banda sonora del soundtrack. Pero bueno, estos temas de derechos, claro, porque igual Tyler Bates tampoco tiene nada que ver con la edición del soundtrack, sino más la productora, ¿no? Y por eso Marilyn Manson no le cedería los derechos o algo así, pero bueno, no aparece en el CD original del soundtrack y del score, que van juntos en un solo CD, pero sí que lo podemos encontrar, si lo queréis, en ese El Emperador Pálido, el noveno álbum de Marilyn Manson de 2015. Y como os decía, Tyler Bates y Marilyn Manson son bastante amiguetes, se conocieron en el rodaje de Californication, porque Marilyn Manson últimamente está apareciendo en bastantes series, además aparece sin maquillaje y tal, y prácticamente es irreconocible, porque claro, él se ha creado un personaje y estoy seguro que no es como su personaje, sino su personaje es su personaje, claramente, y él no es así. Marilyn Manson tiene pinta de ser bastante mejor persona que lo que intenta aparentar. Y además debe ser un buenazo. El álbum se lo ha dedicado a su propia madre, el álbum donde aparece este tema, a su madre, porque murió durante la producción precisamente de Alzheimer. Durante mucho tiempo estuvo luchando ahí contra el Alzheimer y se lo dedicó a ella. Pero bueno, es un tema, como veréis, muy cañero, rockero, puro, Marilyn Manson. Con esto vamos a terminar todo nuestro repaso al soundtrack y al score de John Wick, con Killing Stranger por Marilyn Manson, especialmente para Antonio Runa, que no se me ha olvidado, ¿no? We're killing strangers. We're killing strangers. We're killing strangers so we don't kill the ones who we love. We're killing strangers. Kill the ones who we love. bites. So blow us a kiss, blow us a kiss, blow us a kiss, we'll blow you to pieces. Y vamos de motherfucker, motherfucker, porque pasamos de John Wick, que era un cabroncete ahí sin escrúpulos, y pasamos a Deadpool, Deadpool, del que hablaron nuestros compañeros en el episodio, en el capítulo 26 de esta sexta temporada de La Órbita de Endor. Deadpool, donde le pegaron un repaso de casi 4 horas a este personajazo, a este otro motherfucker. A Masacre, Masacre, que lo conoceréis muchos porque fue el nombre que se le dio aquí en España en los cómics, de los que nos habló Álvaro Goeco, que les pegó un repaso ahí a toda la trayectoria de Deadpool. Y luego ya le entraron a la película nuestros compañeros David Webb, Albert Perret 17, Elia Martel y el propio Antonio Runa. Y yo tengo que confesaros que aquí sí que voy a poneros la música de puro oído, porque no he visto la película y, por supuesto, en cuanto sonó la alarma spoiler, después de que Álvaro Goeco nos pegó un repaso ahí a los cómics de Deadpool, de Masacre, pues yo dejé de oír el programa, porque no lo voy a oír hasta que no vea la película. Porque ya sabéis, la alarma spoiler está para algo y estos ahí lo destripan todo. Así que este va a ser uno de los... Yo creo que el primero que ni he escuchado el LODE, ni he visto la película, ni nada de nada. Y yo ya lo voy a poner aquí, las músicas aquí de puro oído. Bueno, esto es una cosa que los LODEs no hacemos, hablar de películas, hablar de productos sin haberlos visto. Pero bueno, voy a hacer una excepción, y aunque no voy a hablar de la película, porque por supuesto no la he visto, sí que os puedo hablar un poquito de la banda sonora de la película de Deadpool, dirigida por Tim Miller, y ya sabéis, con Ryan Reynolds ahí, que ha salido del ostracismo y de otras cosas que había hecho un poco dudosas, pero que aquí en Deadpool parece que lo da todo, ¿no? Y que ha convencido a todo el mundo. También está Morena Baccarin, estupenda, maravillosa, que además es que dicen que por esta mujer los años pasan muy bien. Muy bien, estupendamente. Y en la música tenemos a Yankee XL, que, hombre, este hombre ha hecho ya un montón de peliculones y muy relacionados con temas frikis que nos encantan, y muy relacionados con el cómic también, porque no es la primera vez que le ataca a una película basada en un cómic. Ya trabajó en El Hombre de Acero, por ejemplo, en la música del Hombre de Acero, y está haciendo la banda sonora de Batman vs Superman, que ya vamos a ver, pero ya mismo está ahí ya en cartelera, estamos esperando todos, ya con grandes esperanzas. Bueno, unos más y otros menos, pero esperanzas las tenemos todos, ¿no? Bueno, pues le ha metido también a Batman vs Superman, El Amanecer de la Justicia, también ha hecho la banda sonora de Mad Max Furia en la Carretera, con ese rockero, esa guitarra eléctrica ahí detrás del camión, que también nos encantó, y la de 300, El Origen de un Imperio, ahí dándole también a otro cómic, en este caso de Frank Miller. Bueno, pues ya veis, este hombre especializado en películas basadas en cómics o en películas frikis. Holandés, que su nombre real es Tom Holkenborg. Tom Holkenborg, que la XL es un alias que se refiere a Expanding Limited y no a su talla de camiseta. Y usa, en esta película además, usa tecnología Dolby Atmos, hasta con 64 canales independientes de sonido para crearos ahí una atmósfera totalmente envolvente y imbuiros en el ambiente de la película y meteros ahí dentro de la película con Deadpool, ahí a gozar de él, a gozar de Masacre. Bueno, la verdad que aquí es tiene un estilo en esta película un poquito ecléctico, ¿no? Le pega un poco a todos los palos, sobre todo centrado en dos estilos, lo que es la música electrónica y luego la música instrumental más orquestal, digamos así. Hace una mezcla un poco extraña y hay unos temas que se van muchísimo, muchísimo más a la parte electrónica y otros que se van más a la instrumental, a lo que es la orquestación, la orquesta más habitual en películas de acción. Pero bueno, todo también mezclado con un poquito de rock, es lo que a él más le mola también, aunque luego él ha ganado muchos premios Yankee XL en lo que es música electrónica y acid house y esas cosas. Pero él empezó ahí con guitarreo y con el rock más clásico y sobre todo imbuyéndose ahí en el rock psicodélico setentero, que era lo que le molaba, lo que le enseñó ahí su hermano y las influencias que tiene. Entonces, como no, vamos a ver aquí la percusión y las guitarras eléctricas que están por debajo de lo que son los sintetizadores. Pero mira, vamos a empezar con el tema quizás más representativo, el inicio de Deadpool, que es el tema Maximum Effort, que está basado sobre todo en sintetizadores retros, le da un aire así ciertamente ochentero a la banda sonora. Además, como luego vamos a oír temas de rap, pero al más puro estilo rap clásico, al rap de los 80. Entonces, tiene un cierto aire ochentero la banda sonora también, ¿no? Que, a ver, siempre nos toca, últimamente nos intentan tocar un poquito la nostalgia de esos años, ¿no? Entonces aquí vamos a ver ese sonido basado en sintetizadores. Como vais a ver, tiene una base de batería muy clara y guitarras eléctricas que suenan ahí de vez en cuando. Y yo creo que este tipo de temas son los que ayudan a crear ese tono vertiginoso en la película. Y la verdad que este es muy característico de esa parte, de ese estilo más electrónico que se usa. Y es un tema muy cañero, que funciona muy bien. Maximum Effort. Y es que dan ganas de ponerse a correr con este tema, ¿eh? Porque vamos, es que hace súper ágiles las escenas, tiene que hacerlas súper ágiles, súper vertiginosas, porque es muy, muy, muy dinámico. Pero bueno, vamos a poner ahora otro tema relacionado con ese otro estilo que tiene la película. Este estaba más relacionado con ese estilo de música electrónica, más basado en sintetizadores, y ahora vamos con la parte sonora más instrumental, ¿no? Con la parte de la banda sonora que está más basada quizás en cosas como las que ha hecho Hans Zimmer, porque Junkie XL ha colaborado varias veces con Hans Zimmer, incluso ahora mismo está colaborando con él en la banda sonora de Batman vs Superman. Bueno, ahora mismo colaborando, ¿no? Porque está a punto de estrenarse, o sea que ya está compuesta, ya está montada, ya está hecha la película. Pero bueno, está a puntito de estrenarse Batman vs Superman, donde han colaborado Hans Zimmer y Junkie XL, y se nota porque en esta banda sonora y en este tema sobre todo vemos ese aire nolaniano, ¿no? De esa forma de usar la banda sonora también que tiene un poquito esta película, ¿no? Que es de forma y como es el personaje de Deadpool, ¿no? Irónico, sarcástico, muy ácido. Entonces, lo que hace es utilizar temas que no le van a que a priori no le irían, pero la utiliza de esa forma sarcástica, irónica. Por ejemplo, lo vemos muy fácilmente en el tema del soundtrack, con esas canciones ñoñas, romanticonas y tal, que no pegan nada con el personaje, pero que son las que más le gustan a Masacre, ¿no? Esos grupos que más le gustan a Masacre. Pero bueno, vamos ahora con este tema, Small Disruption, que es mucho más instrumental, también tiene algo de electrónica por ahí al inicio y tal, pero es un tema totalmente orquestal, muy oscuro, que contrasta mucho con el tono de la película y que nos recuerda, por lo menos a mí me recuerda muchísimo al tema de la cuña de Lode, este en el que Batman nos habla y dice las sombras nos atenazan y tal, pues esa cuña de Lode tiene un tema que me recuerda muchísimo a este, ¿eh? Tiene ahí los golpes, la música, cómo están utilizados los tonos bajos, pues me lo ha recordado, y además tiene ese aire de Hans Zimmer. Bueno, para que veáis que no todo es DJ, no todo es electrónico, todo lo que hace Yankee XL, este tema es un claro ejemplo de ese otro estilo utilizado en la banda sonora. Small Disruption. Un tema que encajaría a la perfección en cualquier película de Batman de Nolan, ¿eh? Vamos, le vemos aquí una semejanza considerable. Pero bueno, es solo este tema, ¿eh? Bueno, este tema principalmente. Luego hay otros que también están basados así en orquestación, pero ya no tienen este parecido tan considerable. Pero bueno, ¿eh? A ver, es una de sus grandes influencias, Hans Zimmer, y aquí la vemos muy clara. Vamos, bueno, pero ahora ya vamos a pasar a otro tercio, vamos a pasar al soundtrack, a las canciones que aquí vienen mezcladas realmente en el CD editado, ¿no? Vienen mezcladas porque la banda sonora tampoco es que sea muy fácil de escuchar sin las imágenes, quitando estos dos temas que acabo de poner, los demás van muy bien, supongo, con las imágenes, o sea, porque lo principal que hace aquí Yankee XL es crear atmósferas, entonces la música termina siendo un acompañamiento muy importante para las imágenes, que seguramente pase desapercibido. Yo es que no he visto la peli, estoy hablando todo de oída, vamos. Pero que seguramente pase más desapercibido porque lo que hace es crear, sobre todo, atmósferas. Entonces, a la hora de escucharlos es un poco difícil. Pero como lo mezcla con el soundtrack, con las canciones, el LP pues se hace un poquito, bastante ameno. Sí que es un poco ecléptico, es un poco extraño porque, claro, lo que hace es utilizar a veces canciones ñoñas y románticas con los grupos estos que le gustan a Deadpool, a Massacre, ¿no? Como son Chicago, Jace Newton o Ham, grupos de este estilo así edulcorados, música romanticona, ¿no? Que, claro, lo mezcla con canciones de rap, sobre todo. Además, un rap bastante clásico, un rap así contundente, bastante agresivo, pero muy clasicote, muy de los 80 también. Y entonces crea ahí como una ironía con la música, una cosa extraña. Para que veáis de qué os estoy hablando, os voy a poner uno de esos temas ñoños, así, bueno, y aparte el que está sonando por aquí debajo, que también es un tema así romántico. Bueno, pues vamos a escuchar el Calendar Girl de Neil Sedaka. Neil Sedaka, bueno, cantante así clasicote, y además este es un tema que arrasó en el 61, se puso en número uno en Canadá, en Japón, y además que se ha utilizado este tema y este tipo de temas así, incluido con los carteles de Deadpool haciendo así el chorra en los carteles de publicidad de la película, sobre todo porque como se ha lanzado en la época de San Valentín, pues se ha utilizado este rollo de Deadpool San Valentinesco aquí romántico para hacer publicidad de la película y aprovechar la fecha de lanzamiento. Bueno, son campañas publicitarias, la verdad, muy cachondas. Ha quedado una campaña publicitaria muy divertida y muy sorprendente, a la que no solemos estar acostumbrados, ¿no? Entonces, a mí me ha gustado, me ha parecido muy diferente, ¿no? Y además que con el tono de la película se ajustaba muy bien toda esta campaña publicitaria. Bueno, pues vamos a escuchar uno de esos temas que lo utiliza de forma irónica, de forma sarcástica, el Calendar Girl de Neil Sedaka. I love my calendar girl. start the year off fine. February, you're my little Valentine. March, I'm gonna march you down the aisle. April, you're the Easter bunny when you smile. Yeah, yeah, my heart's in a whirl. I love, my little calendar girl. Every day, every day, every day, every day of the year. Dad and Mom, June. They let me take you to the junior prom. July. Like a firecracker, I'm aglow. August. When you're on the beach, you steal the show. Yeah, yeah, my heart's in a whirl. I love, my little calendar girl. Every day. Qué cachondo el tema Calendar Girl de Neil Sedaka, ¿eh? Qué bien le pega aquí a la película, cómo le hace el contrapunto a la violencia de masacre. Este tipo de canciones así, más divertidas, más ñoñas, más sencillitas, más clásicas, ¿no? Le ponen ahí un contrapunto especial. Pero bueno, si hemos hablado que en el score había dos estilos musicales muy claros, lo que es más la parte electrónica y luego hay otros temas más instrumentales, como hemos podido ver, que hemos visto un ejemplo de los dos, pues aquí vamos a hacer lo mismo, porque ya nos estamos alargando un montón, llevamos casi dos horas, y al final vas a decir, pero que te estás pasando tres pueblos y torso, que te estás pasando tres pueblos, que está, antes empezaste por 20 minutos de jukebox y ahora te los haces de dos horas. Vamos, que estás pasando. Bueno, pues vamos a ir a poner un solo tema representativo del hip hop, del rap. Además, un rap muy clásico que se utiliza en esta película. Vamos, que el contrapunto a las canciones estas que como la que acabamos de escuchar, unos temas pues mucho más violentos, mucho más bestias, con mucha más potencia. Y en este caso os voy a poner uno que no sé si me atrevo a decir el título, si voy a matar una docena de gatos, lo mismo, porque vamos, esto de título complicado, ¿eh? X Gon Give It To Jay, del rapero DMX, y que no lo voy a decir en inglés. DMX, que es un rapero que se caracteriza por la violencia de sus letras. Y este tema, este sencillo, apareció precisamente en 2003 en la banda sonora de la película Nacer para Morir, porque el rapero DMX también es actor, y ha tenido serie y ha hecho varias películas, entre ellas este Nacer para Morir junto con Jet Li. Y colaboró en la banda sonora con este tema, hecho es proceso. Y bueno, pues aquí tenéis el X Gon Give It To Jay. Yo, get it twisted. This rap shit is mine, motherfuckers. A fucking game. Fuck what you heard. It's what you hearing. It's what you hearing. Listen. It's what you hearing. Listen. It's what you hearing. Listen. X gon' give it to ya. Fuck, wait for you to get it on your own. X gon' deliver to ya. Knock, knock. Open up the door. It's real. Hit the non-stop. Pop out. I'm stainless steel. Go hard getting busy with it. But I got such a good heart that I make a motherfucker wonder if you did it. Damn right, and I do it again. Cause I am light, so I got to win. Break bread with the enemy. No matter how many cats I break bread with, I break who you send to me. You motherfuckers never wanna nothing but your life saved. Bitch, and that's on a light day. I'm getting down, down. Like a nigga said, freeze. But won't be the one ending up on his knees, bitch, please. If the only thing you can't steal was came out to play, stay out my way, motherfucker. First we gonna rock, then we gonna roll, then we let it pop. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. First we gonna rock, then we gonna roll, then we let it pop, don't let it go. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. He ain't never gave nothing to me, but every time I turn around, cats got their hands out, wanting some. so you can't get it. Yeah. Let's leave it at that, cause I ain't quit it. Yeah. Hit it with full strength. What? I'm a jail nigga, so I face the world like a turtle in the bullpen. You against me, me against you. Whatever, whenever, nigga, fuck you gon' do. I'm a wolf in sheep's clothing. Only nigga that you know who can chill. Come back and get the streets open. I've been doing this for 19 years. Niggas wanna fight me, fight these tears. I put in work and it's all for the kids. But these cats done forgot what work is. Y con esto nos vamos yendo. Os vamos a decir adiós ya por fin de este Jukebox de la órbita de Endor. Digo por fin porque ha sido el más largo de todos. Que llevamos casi dos horas. Bueno, ya son las dos horas, pero prácticamente, ¿eh? Uy, cada vez nos alargamos más. Soy incapaz de recortar y de poner menos canciones. Digo, es que ¿qué corto? ¿Qué quito? ¿Qué no pongo? Si quiero poner por lo menos una representativa de cada parte. Aquí, por ejemplo, en Deadpool os he puesto una representativa de cada estilo de canción, de tema que suena en la banda sonora. Y nada más. Uno y ya está. Es que no puedo más. Nos iríamos a Jukebox de horas y horas. Y tampoco es cuestión de irnos aquí aburridos con mis paranoias. Bueno, que vamos a ir terminando con un tema creado, es proceso para la película Deadpool, por un equipo nuevo de raperos, Tem Head Kick, que está compuesto por dos raperos, por Mace y por Todd, que es un grupo que se creó hace prácticamente 10 años, hace 9 años, en el 2007. Y es un rap de lo más sencillo, sin nada tampoco destacable, pero que es el Deadpool rap, es el rap de Deadpool. Por lo tanto, lo que hace es un retrato al más estilo rapero clásico y básico del personaje. Al más estilo rap, que mejor no traducir, porque fíjate que en inglés suenan más o menos bien, pero en español este tipo de raps suenan penosos y horribles, sobre todo porque los dobladores no son raperos. Y joder, cada vez que doblan un rap es para echarse a llorar, Dios. Joder, mejor no hacer ese tipo de experimentos. Por ejemplo, aquí vais a ver un rap de ese estilo, de los que se suelen doblar en las películas, que mejor no doblarlo, que a ver, tampoco es que pilles todo, pero bueno, algunas cosas se van pillando. Y nada, nos vamos a despedir con el Deadpool rap, con el rap de Deadpool, de Tem Head Kick. Y nada, que adiós, hasta el próximo Jukebox de la órbita de Endor. Me voy a hacer una chimichanga, así que adiós, bye, motherfucker, bye. With the mouth, I can't die. One foot in the grave, but I'm still alive. Try to kill me, I'll just revive. Then I'll put another bullet right between your eyes. I'm dangerous, feeling reckless. Squeeze your neck like I was a necklace. Jump, flip, and leave them headless. I like my guns all big like Texas. Hey, goons, thugs, and bosses. Guess what? I brought Colossus. Time's up, better count your losses. Kicking that ass as my girlfriend watches. Run away, you know that I'll chase every bad guy, put them right in their place. Revenge, I'm gonna give you a taste. I'm sexy as hell, but I cover my face. About to take you all to school with guns and knives. Telling jokes and breaking the rules. I came for the tacos. Playing with the ladies and the family jewels to bust a nut. About to throw down with all these fools, so come and get some. Bring the noise, I'll bring the pain. Ha! Kicking ass and taking names. Payback time, I'm not playing games. These superpowers are feeling strange. I move like a freaking ninja. Hand to hand, you know I'll inch ya. Got two swords, now I'll avenge ya. I don't care if I offend ya. Listen up, I got something to say. That's right, I run my mouth all day. Step up, take a bloodbath. Now you're trying to run and it's making me laugh. Ha ha ha, where you gonna go to? Try to hide, but you know that I'll find you. Tippy toes, sneaking up behind you. I'm Deadpool, do I have to remind you? Regenerate, because it's cool when I fall off a ledge. Deadpool. The crazy ass guards are looking to duel, so click, click, boom. Deadpool. I don't believe in the golden rule, I came to get laid. Deadpool. Note to the ladies, I'm not a tool, I'm a sexy motherfucker.